Y ahora, el cangrejo vertical presenta un instante de poesía. El francotirador. Apuntale bien, no le pierdas un minuto, no le erres. Cuando pase tu gota de suerte, con pulso firme, metele tu corazón entre los ojos, me digo todo el día. Y todo el día espero, espero, espero, con el dedo en el gatillo. La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta. Posibilidades se dan, hay que estar alerta. Persistir con la salvedad, que equivocarse es parte del trayecto que elegís transitar. Quizás hay un mejor lugar y no es acá. Siguiendo el mapa de tu corazón, tu brújula sentimental. Muchas estaciones ya te vieron pasar. Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar. Te fuiste por la cena, desayunaste pena. Te viste amaneciendo caminando otra vereda. Duele la respiración cuando cargas con la culpa de haber roto otro corazón. Te cuesta dormir, más te cuesta levantarte. La vida es un sinfín, distancias para conocerte. Resamblarte, recuperar el equilibrio, soltar el martirio y estar pronto para vos. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy te vas por más. Tiempo en tiempo, paso firme y lento. La vida no cuento, pa' saltearse el vento, no. Hay que aprender a bajar para volver a subir. Hay que poder escuchar para poder discernir. Entre todo y la nada me quedo con el matiz. En absolutos no creo, me juego por el sentir. Vuelta de tuerca que encuentro las formas e ideas pa' no seguir en la cuerda que envuelve y aprieta, que asfixia y aleja. No estamos pa' esa, sabes lo que eso resta. Muriendo cada vez que te llamas al silencio. Frente a cosas que importan, palabras cobran precio. Nueva partida con los ojos bien abiertos, buscando esa sonrisa que mueva los cimientos. Uno, dos, tres, cuatro veces al día. El tiempo no escatima si estamos en la vía. Hey, la vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Cuando pase tu gota de suerte, con pulso firme, metele tu corazón entre los ojos. Apostándolo todo hoy te vas por más. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y todo el día espero, espero, espero, con el dedo en el gatillo. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy te vas por más. Esto fue un instante de poesía, El francotirador, Leo Álvarez. Música, La Suerte, La Teja Pride.